Hola, hola. He comenzado el número 490 de Malvarrosa Pop con la londinense Holly Golightly, que a pesar de tener a sus espaldas 13 LPs en solitario y otros tantos como colaboradora, es más conocida por formar parte esta canción de la banda sonora de la película Broken Flowers, del director Jim Jarmusch. Y la canción siguiente está protagonizada por el señor Charles Jenkins. Se llama Float Away y, como curiosidad, volveremos a escuchar al bueno de Charles en un rato con su banda de siempre, los Ice Cream Hands. Slipping through the corners of the room. desde Melbourne, el señorito Charles Jenkins. 100% fan. Con esta referencia ya no haría falta decir más. Por si acaso añado, disco redondo donde los haya. Editado en febrero de 1995. Y sumo a la descripción a su autor, el señorito Matthew Sweet. Y acabo descubriéndoos algunas y algunos una de las joyas que componen este indispensable disco. Suena Walk Out. El señorito Matthew Sweet. La canción Walk Out. Y la banda de Tacoma, Washington, Enam Clow, acaban de presentar su nuevo LP, Save the Baby. Se trata de una banda multirracial que, si ves su foto de reojo, piensas que no serán capaces de currarse un rock tan contundente y actual como este que vais a escuchar con la canción Cowboy Bebop. Something about you makes me wanna make it last. Time moves so goddamn fast. So take a photograph. Jokes on you, nothing's new. I'm just the same as you. Yeah, if you had to choose, what would you do? Yeah, tell me, what would you do? Si eran Enam Clau. Esta canción de los finlandeses The Bubbles, con el señorito Arto Tamminen a la cabeza, se ha reeditado recientemente y ha quedado contundente y redonda como un donut. Os refresco la hipermelódica You Are The One For Me. los finlandeses The Bubblers. Y Rockpile fueron una gran banda formada en Londres a mediados de los años 70 del siglo pasado por nombres tan relevantes como Nick Lowe o Terry Williams, este último conocido por tocar con los Dire Straits, banda esta que nunca escucharéis en este programa, por cierto. De Rockpile vamos a escuchar Hurt, desde su único disco Seconds of Pleasure, que abría todos los números del show radiofónico del gran Jorge Albi, La conjura de las danzas. La canción Hurt de los Rockpile. Y estos dos tortolitos estuvieron la pasada semana en Valencia junto a dos bandas australianas más, dándonos a conocer la nueva ola de bandas pop de las antípodas. Escuchamos de su disco de octubre de 2021, Take the Rings. La tercera canción es Catch y ellos son Emma Rashak y Lachlan Denton. I was standing there la canción Catch. Y ahora en Malvarrosa Pop irrumpe resplandeciente el buenorro de Pete Jorn. Ya alcanzada la madurez, él sigue la suya. Sacó en julio un nuevo disco de reunión de singles al que ha llamado Hawaii. Siempre inmerso en cuestiones de amor, el guapetón de Pete Jorn nos trae la canción de dicho disco, Blood. El disco Hawaii. El señorito Pete Jorn. Y la canción Blood. Desde Los Ángeles, California. Pete Jorn. Y escuchar Power Pop me hace feliz. Me pinta una sonrisa en medio de la cara sin apenas ser consciente de ello. Hoy, como estaréis comprobando, estoy sonriendo más de lo habitual. Y es que bandas como los canadienses de Roswells me ponen contento. Solo dos discos publicados, el último en el lejano año 2000 y el primero del 96 que escucharemos de inmediato con Full Wither Friend. Ellos son The Roswells. Save the cows now. You let them off the starter. I can sympathize. Los canadienses de Roswells. Y la historia de amor entre Ken Stringfellow y John Auer acabó en 2021. O lo que es lo mismo, la historia de amor de The Posies acabó como justo la mitad de historias de amor, tirándose los trastos a la cabeza. La gran banda de Bellingham, Washington, antes de separarse en 2020, publicitaron nuevo LP, que después de la movida quedó en single. Una de las dos canciones es Dark Side of Light y la otra, la que os pongo a continuación, llamada Sideways. Posies, Sideways. Pues sí, se han separado. Adeu. Y los angelinos de Brothers Steve tienen un estilo bubblegum muy personal. En 2019 lanzaron su primer disco, el 1, desde el sello IV Pop. Y a partir de ese primer disco ya solo publican bajo el paraguas de Big Steel Records. De ese primer disco rescato la canción She. Take a look and then she'll stop. La canción She. El programa Malva Rosa Pop. Y los angelinos The Brothers Steve. 17 son los discos desde el 86 publicados por The Jayhawks. El más reciente de 2020 llamado No Riáis, Xocho. Prueba evidente de que no están dispuestos a tirar la toalla fácilmente. Más activos que nunca en redes sociales, siguen rodando por el mundo repartiendo caramelos pop a doquier como esta Society Pages. We'll be right back. desde 1985 que esta gente llevan haciendo música. The Jayhawks. Y otra banda de Melbourne que estrena en Malvarrosa Pop se trata de los veteranos Ice Cream Hands, que desde su aparición en 1995 han publicado 7 LPs, del último de ellos, de 2020, No Weapon, Bad Love. Os traigo para paciente escucha la canción Roll It Back. We'll be right back. Sí, antes escuchábamos en solitario a Charles Jenkins, la voz de estos, de Ice Cream Hands, desde Melbourne. Y un gran grupo del que se sigue sin tener noticias, ni buenas ni malas, es el grupo angelino Hermie Navy. Debutaron en 2008 con su disco homónimo, en el que se marcaban este exitazo que vais a escuchar hoy, llamado Saints. En su último LP de 2014 resaltaba una canción por encima de todas, The Long Goodbye. No se sabe si el título de la canción es en referencia a la reina Isabel II o si por el contrario fue premonitorio, ya que desde 2014 solo han hecho un par de adelantos de un nuevo disco que nunca llega. Sigo esperando noticias de su final o de una más que deseada continuación. Ellos son Hermie Navy. Hermie Navy, de California a León. Si le dices eso a Google, te enviará por la ruta que le dé la gana, la más larga y seguro con una gasolinera en la ruta que forma parte de su cartera de clientes. Si te fías de mí, te irá mejor. Vamos con Cooper y el que fue su primer disco en solitario, Fonorama, en el ya remoto año 2000. Nada más deshacerse su grupo de siempre, Los Flechazos. Elijo la canción En el parque. Ojos alrededor, moviéndose a cámara lenta, la realidad asoma sin que me dé cuenta y me quiere convencer de que siempre estuvo aquí cuando yo perdía la cabeza. Sentido. Quisiera estar sentado aquí toda la vida. No puede ser, el aire huele a despedida. Tengo frases que callar y promesas por cumplir. Y hoy el sol anuncia mi partida. Cooper, en el parque. Y ahora os hablo de un grupo barcelonés llamado Pigis, que a finales del siglo pasado saborearon efímeramente el éxito cuando Andy Chernoff de los Dictators, impresionado por la maqueta que escuchaba, decidió producir su disco Time, aunque poco después del lanzamiento el grupo decidiera separarse. Ahora reeditado por Family Spree Recordings, más de 20 años después escuchamos la canción que dio nombre al disco. We'll be right back. un pequeño homenaje a la banda barcelonesa The Pixies, con la canción Time 20 años después de su creación. Y un disco que se me escapó el año pasado fue el nuevo del cuarteto pensilvano Remember Sports. Se llama Like a Stone y sin más preludios que, con todos mis respetos, esto no es Radio 3, escuchamos la canción Sentimentality. Remember Sports, desde su disco Like Stone. Y para acabar el día de hoy, una canción interpretada por John Cougar Mellencamp, conocido por John Cougar o John Mellencamp, o como más le gusta que le llamen, Little Bastard. Nos situamos en 1985 en su disco Scary Crow, que fue el octavo de sus 23 álbumes. Este reconocido demócrata nació en Seymour, Indiana, en 1951, con lo cual este octubre cumplirá a principios de mes 71 añazos. Lleva desde el 76 empuñando una guitarra y en su barrio siempre fue considerado un tipo problemático. Hoy, para acabar este 490 Malvarrosa Pop, escucháis su clásico Justice and Independence. Con ella digo adiós, adeu. Fall down like missiles from the sky.